50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del jueves 26 de agosto. Proponen que la UTN y la UNLP sean consultores preferenciales del municipio. El proyecto de ordenanza presentado recientemente en el Consejo Deliberante Local plantea que la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Nacional de La Plata sean declarados como cuerpos consultores y asesores preferenciales de la Municipalidad de La Plata para la realización de estudios, investigaciones, auditorías, relevamientos de políticas públicas, capacitaciones, asistencias técnicas u otras tareas afines que se demanden. Además, la propuesta resalta que la capacidad de ambas casas de estudio debe ser utilizada y articulada fuertemente con las políticas públicas para motorizar una verdadera retroalimentación y mejoramiento de la calidad de vida de la población. Realizan una jornada de plantación de árboles en Barrio Hipódromo. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Estación Sur. Este fin de semana, desde la Huerta Comunitaria Barrio Hipódromo, en Diagonal 80 y 42, realizarán jornadas de pintura y convocan a una plantación de árboles nativos. Jackie Bispo, integrante de la huerta, nos contaba. La actividad sería adoptar tu árbol, porque la idea es plantarlo en la vereda de algún vecino o vecina, que sea el responsable, que lo mire un poquito, que le eche una ojeadita y que le eche un poquito de agua. Y el día sábado vamos a estar terminando de pintar el espacio, así que vamos a aprovechar y vamos a embellecerlo un poquito más. Para pedir tu árbol, comunicarte con @huerta_bh en Instagram. Reportó Estación Sur para Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. Egresados denuncian al Instituto Superior Biomédico por retención de títulos. Alumnos recibidos del Instituto Biomédico de La Plata marcharon para reclamar por la retención de sus títulos que hace 2 años no se entregan desde la Tecnicatura de Enfermería, Radiología y Farmacia. Los exalumnos de la entidad de 45 entre 2 y 3 se recibieron en 2019, pero los títulos están siendo retenidos por la Dirección de Educación de Gestión Privada. Además, aseguran que desde 2019 el instituto tiene una denuncia penal por fraude, con lo cual están inhabilitados para inscribir alumnos y cobrar por las carreras. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 4 grados y la máxima de 19. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.